glory. Take the gold from the mine. Who will take the soul from the air? Who will take the lead? Y la mezclamos con esta que no es de los 50, es de los 70 esta, pero pegaba perfecto, che, y recién le di grabar. Ojalá que tengamos señal para transmitir hoy, porque tengo la ventana cerrada, porque está frío afuera, increíble. Empalme FM. Le vamos a pasar este aviso a la Tere por acá, a través del WhatsApp y a través de la radio. Mañana vamos a tener más potencia para llegar, para traspolar la cordillera y llegar con plena potencia a... ¿Dónde es que estará la Tere? La Tere todavía está en el sur de Chile, la verdad que no sé. Bueno, saludo para la Tere, donde estea, dijo el paisano. Che, viste que la Tere fue de las primeras en desearnos éxito con el nuevo transmisor, Saris. Potente transmisor, ¿no? Ojalá que llegue sano a Macondo. Para llegar con buen sonido y más lejos. Looking out my back door, heathens. Son 22, 28 de este 25 de febrero de 2026. Está viajando ya el nuevo transmisor, che, desde Montevideo a Macondo, a través del vuelo. Ahora le voy a preguntar a Gavilán, que está ahí en el... ¿Cómo es? ¿Dónde lo dejaste, Saris? Ahí en Carrasco, ¿no? No sé dónde puede aterrizar acá ese equipamiento para el Empalme Rock, che, Lagarto del Vertedero. Que aterrice ahí nomás en la pista de las termas, en la que está en el Bañado. Ah, no, esa no existe más. Empalme FM. Qué buena que está esa recopilación de Shadow Wonderful Land. Creo que es un cover sobre temas de Shadow, ¿no? Estaba Apache ahí sonando. Usted los conoce a todos, amigo Midland. Che, qué lástima que borré ese debate sobre la radio. Hubiera pegado justito, aunque estaban medio salados algunos audios ahí de la historia de la radio en Uruguay. Dice Wikipedia, che, vos que estás escuchando, Wikipedia dice que la radio, el comienzo de la primera radio en Uruguay es de 1920, creo que me dice, o 22, con la vieja radio Paradisábal. Eso lo encuentran ustedes en Wikipedia, no sé si es verdad. Supongo que sí, viste, porque muy pocos de nosotros estaban vivos en el 22, ¿no? Ninguno estaba. Entonces tenemos que creerle a los que estaban vivos y escribieron la historia. Che, yo estoy buscando música que sea atractiva, ¿viste? Para esperar ese potente transmisor que manda Sariz a través de la aerolínea uruguaya Pluna. Che, acá encontré una canción rarísima. Mirá, este la trajo Jimmy en 2020. Es de un grupo de negros clásico del soul pop internacional, que se llaman The Crusaders, y la canción se llama Soul Shadow. Apareció ahí porque yo busqué The Shadow. San Francisco morning coming clear and cold. Esto no es country, obviamente, ¿no? Riding with Pat Waller on the That music's real, the rest is seeming. Oh, deep pain, feeling that won't go away. There's the sound of his soul in the air. I can hear. Se colaron los Crusaders, che, porque justo puse en el buscador Shadow para escuchar esa interpretación, que sí es de country, del famoso grupo inglés. Mirá esta otra canción, me saltaron dos o tres canciones que me suenan bien, pero no las conoce nadie. Mirá, escuchá. He's just the blind man in the bleachers to the local hometown fans. And he sits beneath the speakers, way back in the stands. And he listens to the play-by-play, waiting for one name. He wants to hear his son get in the game. But the boy's just not a hero, he's strictly second team. Though he runs each night for touchdowns in his father's sweetest dreams, he's gonna be a star someday, though you might never tell. But the blind man in the bleachers knows he will. Le estamos mandando los mensajes por WhatsApp a la tele, ya que la potencia de la radio con este transmisor apenas llega al otro lado de la cordillera, che. Che, está viajando el nuevo transmisor de la radio a través de la aerolínea Pluna y va a llegar en la madrugada al aeropuerto del Bañao, ahí en Las Termas. Che, Saris, ¿está cumpliendo año La Guada, el Club La Guada o el kiosco? Mira, ahora estoy mandándole el audio a la tele y te contesto. Pero queremos enviarle una gran canción a la querida Tere, que está en Santiago, me dice. Estoy en Santiago. Mira, Tere, esta tremenda canción de Kenny Loggins. Es un ícono del rock. ¡Denison! He will be like she and me, as free as a dove, conceived in love. Sun is gonna shine above. And even though we ain't got money, I'm so in love with Kenny, and everything will bring a change in love. And in the morning when I rise, you bring a tear of joy to my eyes. Pisces, Virgo, rising is a very good sign. Strong and kind, and the little boy is mine. And now I see a family where there once was none. And now we've just begun. We're gonna fly to the sun. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. Everything will bring a change of love. In the morning when I rise, bring a tear and joy to my eyes. And tell me everything is gonna be alright. Love the girl who holds the world in a paper cup. Drink it up. Love her and she'll bring you love. If you're fine, she helps your mind, buddy, take her home. Don't you live alone. Try to earn what lovers own. Even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey, and everything will bring a change. Es una linda canción, ¿viste? Esta de Kenny Loggins. Bueno, que canta Kenny Loggins, pero la canción creo que originalmente es de Elton John, ¿no? Bueno, ustedes sabrán. Che, yo estoy controlando acá a Guevara y me dice que estoy al aire, pero todo puede ser, ¿viste? Estoy mirando de reojo que sí, como siempre, tenemos una miserable raya de emisión y es posible que se pueda cortar. Voy a abrir la ventana. Amigo Brun, si no se le cortó, ahí va Kenny Roger, Island in the Stream. Baby, when I met you, there was peace on earth. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. And I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together. Maybe canción, ¿viste? Qué buenas canciones que están saliendo al aire. Ojalá que no se recorte, ¿no? Pero si no la... Che, son 22:41, abrí la ventana y dejé entrar el gélido aire del exterior. ¿Viste que cayó abruptamente la temperatura? Increíble, vos. Ahí no se le corta al kiosco el mástil porque está cumpliendo 104 años. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjetas ATM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que hoy junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Que el buscador me va tirando las canciones cuando yo no sé qué colocar al aire, ¿viste? Me tiró Kenny Loggins, un viejo amigo nuestro de nuevo. Mirá qué linda está esta canción también. Pero esta ya de los 80, me parece, si no me equivoco. Sí, 87, dice acá, una versión de LP. Mirá, Bambino, vos que te gusta la década ochentera. Estás poniendo buena música sin querer. No, es la máquina. Es el software que ha programado a través de la inteligencia natural una selección exquisita para darnos cuenta que se está yendo, che, el verano. No sé qué pasa ahí en el norte. Tampoco sé lo que pasa en el sur porque nadie ha dicho nada. Pero acá cayó abruptamente la temperatura en la noche. Tanto es así que yo me doy cuenta enseguida, ahora que saqué el teléfono para afuera, porque Guevara me dice abrí los ganchos, que si tenés el teléfono ahí adentro se te va a cortar, y yo miré de reojo la señal y ya tenía media raya señal, tiré el teléfono para afuera y el perrito, vos sabés que hizo cara fea para salir, aunque tiene la cucha y todo ahí, porque está frío, vos sabés. Pero nosotros vamos a seguir avanzando con estas lindas canciones, Cesariz. Sí, todo muy nostalgioso, como hablábamos del ferrocarril. ¿Eh? ejemplo. Sí, todo muy nostalgioso, como hablábamos del ferrocarril. Just for you, I'll take whatever life can give. Just for you, I'll pour the ink right out my name. I can do all the things you've ever wanted to do. Every single moment I think about you, for you. I'll do it all just for you. Just for you. I'll take the rough and take the smooth. Just for you. Try to do my best to prove. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, mirá este disco, a ver si lo coloqué bien. Es un disco de Alan Parsons. Creo que es la versión grabada en vivo, es una grabación de un disco grabado en vivo que suena un disparate. Bueno, tienen el ingeniero más famoso de la de grabaciones de la música, de la historia de la música rock, ¿no? Eric Woolfson. Está lindo ese tema, pero el que yo quería colocar era este. Mirá, esta es la grabación en vivo. Mirá. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Sí, todo muy nostalgioso, como hablábamos del ferrocarril. Todo muy nostalgioso, ¿viste? ¿Cómo suena este disco? Se llama The Alan Parsons Project Live. Full álbum. Tiré el teléfono para afuera, no veo más los mensajes, Guevara. Culpa tuya que dijiste que no me amansara con la señal de Antel. Este disco está harto recomendable para los audiófilos. Justo hablando de sonidos vintage, de sonidos de amplificadores con válvulas, híbridos y aún con válvulas solas, de la gente que le gusta escuchar con potencia, pero con buen sonido. No como los tuning de ahora, che, que es volumen y escaso sonido. Es mucho ruido y pocas nueces, che, los de ahora. Creo que nunca escucharon un ampli con válvula. Con las válvulas al rojo, ¿no, Walter? Cuando tienen la máxima potencia, la máxima capacidad de trabajo, ¿no? Esa que funciona con 400 y 1000 volts. Para este tema, mira, de Alan Parsons acá, mira, con la batería, mira, escuchá. Ahí. Ahí. Programando la música, che, el software, la inteligencia natural del software, para cuando llegue mañana el nuevo transmisor a través de las alas de Pluna y aterrice ahí en el aeropuerto El Bañado de las Termas, se pueda escuchar con plena potencia, ¿no? Sí, todo muy nostalgioso, como hablábamos del ferrocarril, ¿eh? Empalme FM. Estarán los controladores de vuelo ahí, che, en El Bañado. Le voy a preguntar a Gavilán. estamos dejando que la PC haga su presentación. Voy a bajar acá un poquito el volumen porque sé que esto va a salir fortazo. A ver. Que la radio tiene que sorprender, Saris. ¿Cuántos años cumplía? Me voy a fijar ahora. ¿Cuántos años cumple el kiosco El Masti? Hola, Chocho, ¿cómo anda? Bien, estoy haciendo una prueba para entrar el teléfono a la computadora y saber cómo sale el audio. Ustedes salen fuerte y claro. ¿Dónde están? Estoy grabando. Nosotros en el Chuy estamos. Barra. En Barra del Chuy. En el centro de la Barra del Chuy. Cuénteme qué se ve ahí. ¿Qué se ve? Ahora estamos llegando, vamos a trabajar en la feria. Se ve bastante movimiento de turismo, pero tranquilo, tranquilo. ¿Ya se fue el grueso de los turistas? Sí, el grueso sí se fue. Queda el remanente y está habiendo un cambio ahora de gente de que está llegando, pero tranqui, tranqui. Linda música la máquina, ¿viste? Qué lástima que tuve que tirar el teléfono para afuera, ¿no? No hay caso con la estatal, noche. No me habían hecho el service. Che, fui hasta allá afuera para ver algún mensaje, ¿viste? Dice la Tere, saludos para todos. Está llegando fuerte y claro, atrás de la cordillera, el Empalme Rock. Dice Saris, el kiosco cumple 28 de febrero, 104 años. El Club Atlético Aguada cumple 104, tiene los mismos años. El Salón tiene 80 años. Ah, el Club Atlético Aguada cumple 104 y el kiosco tiene 80. Ah, está, ahora sí entendí. Y entonces, el sábado que viene, ¿va a haber un menú especial o no? El sábado que viene creo que va a ir el canguche con el perro. No sé si reciben la mascota ahí también. porque están de paseo, el perro está muy contento, nos contó la historia, un perrito que él había levantado de la calle ahí en La Paloma, después se vino para acá, lo trajo, nunca le gustó al perro Macondo, y ahora cuando volvió para ahí, para el este, está enloquecido. Estamos esperando los reportes ecológicos del Darwin, che, porque el amigo Francisco sigue en recuperación luego de la intervención quirúrgica. Me encanta parando para tomar unos mates ahora. Empalme FM. I wish that you could be in my arms. I wish that you could give your charms. That you're good now, and I think that you should. This feeling about love is not a one-way track of a goal. So now that you know what you're coming, don't want you to go ever hard in. I wish that you. I programando buena música en la máquina, ¿viste? Esa que vos mandás de ahí, Saris, también hace lo que hace esta. Che, agregá ese tema a la playlist. Connection Eyes. I wish that you call. ¿Está bien pronunciado? Che, dijo el Empalme en la segunda parte de la emisión anterior que el perrito tuyo tiene una gran alegría de volver a su lugar de origen, que Macondo nunca le gustó. En base a lo que vos relataste, ¿no, che? Causó impacto, che, en la emisión. Creo que está en la segunda parte. No sé cómo se llama, che, hay que darle el nombre correcto al perrito tuyo. Qué alegría, pero se le notaba en el video, ¿no? Que un perrito que volvió a la vida prácticamente, ¿no, che? O sea, lo llevaste del lugar, su lugar de origen, donde puede ver el mar, disfrutar de la arena, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no, che? Recomendamos, che, Saris, amigo Brum, Midland, Francisco, Gavilán y todos los oyentes, Le Palme, Viejo Araujo, etcétera, etcétera, Tere, Tere, Tere, etcétera, que miren los videos del Cangu que va a mandar, los reportes del medio ambiente con el perrito desde el este uruguayo, donde ya se empieza a despedir el verano. Qué lástima, ¿no? Wilkinson se llama el perrito. She was treated so badly. Now she's looking for a dream. Danger. She's out into the night. Danger. She walks the streets alone. Son 23:10, viste que hoy, aunque tengo unos mensajes de los oyentes ahí, me puse medio vago, viste, al ser la última emisión con este transmisor, y mañana, si Dios quiere, ya estaríamos instalando el transmisor en la base de la antena. Tenemos que llamar a los técnicos Peñita, Ingeniero Urbide y Daniel Facha Pinto, che, para que instalen con total precisión la nueva transmisora del Empalme Rock. Espero que los compañeros de DAC no la bajen como bolsa de papa, ¿no, che? como acostumbran a bajar los bultos del ómnibus, los chiquilines que vienen en el bus acá. Más vale a veces que la tiren desde un avión antes que la bajen como la bajan acá, ¿no? Atento Darwin, ahí en la zona de las rocosas. Che, ¿qué otra movida ambientalista hubo? O aún, si no hay ambientalista, alguna musical sirve igual. Yo estoy en contacto, ahora sumamos un corresponsal, por suerte ahí. Emparejamos un poco, porque el tocayo dejó de mandar los reportes porque tuvo un hijo, me dijo. Y que hasta que no se críe, se hasta los 17, 18 años, no puede mandar más informe. Entonces tuvimos que suplantarlo. Lo suplantamos con el Cangu y el perro, che. Muy bueno informe el Cangu y el perro los últimos días, no sé si los has visto. El perro tiene una alegría porque es de ahí, viste, de esa zona costera. Y el Cangu lo había traído obligado para acá, Mamacondo, que nunca le gustó. Ahora que volvió, no sabés, los videos que está haciendo el Cangu del perro, impresionante la alegría de ese perro, che. corriendo kilómetros por la costa en la arena, vos. ¡Qué alegría que tiene ese bicho! Le suena raro, pero viste que está original, ¿no? La radio tiene que sorprender. Esta es una versión en vivo que está bastante bien grabada en el Central Park de Nueva York. Y es de diciembre del año pasado, en ocasión de un homenaje que le hicieron al amigo John Lennon, con distintas canciones, incluidas algunos de los Beatles, como este cover que están tocando acá. Y que es bien interesante de mirar, viste que nosotros no le bajamos todo el hacha a los yanquis, porque hay yanquis pacíficos, creativos, culturosos, bueno, siempre los hubo, desde Bob Dylan para acá, desde Martin Luther King, etcétera, etcétera, che. No son todos guerreros, mata gente. Y viste qué bien que está este cover, che. Anotalo ahí. Lo subió un tal Phillips Montanti, que debe ser un inmigrante. Viste que está bien escuchable, Kangu. Justo que la máquina sigue haciendo de las cosas, ¿viste? Que esto es como los algoritmos, vos le das oportunidad al software, que en el caso nuestro es un software libre, muy confiable, muy, muy, muy interesante, que suena bien, tiene algunas fallitas, pero creo que son más parte del Windows mío que del software, que vos le das la oportunidad de que el tipo te ayude y te ayuda, viste que estuvimos hablando de Philip nosotros al comienzo, que estamos reparando un receptor Philip y de eso estamos hablando esta noche. Bueno, el software escuchó que nosotros dijimos Philip y nos metió este tema de Philip Montanti, que es el que subió la canción. Hoy es casi todo algoritmo, ¿no, che? Vos decís una cosa y ya te la están ofreciendo. Qué relajo, ¿no? Bueno, estaba leyendo tan contento yo los mensajes cuando Guevara Lynch dice, mirá que se va a cortar, dice, tirá el teléfono para afuera y dejé de ver los mensajes que estaban mandando con tanto entusiasmo la gente de los viejos receptores de radio que usó en su vida. Che, ahora voy a salir a mirar y los voy a leer y voy a traer de memoria para adentro para repetirlo. Ahora estamos con estos covers, mirá qué interesante, vos. Oh. Now we de cuentas, ¿cuál escuela te? El tram, este es como si fuera Colón, una cosa así, o Magallanes, o algún otro navegante de aquella época. Nos colonizan, no hay vuelta. Precisamos un controlador de vuelo para mañana temprano, cuando llegue el Airbus de Pluna con el nuevo transmisor del Empalme Rock. Va a aterrizar ahí en el aeropuerto de, del Bañao, de las Termas. No sé cómo van a hacer porque hay un Chilcal de la Gran 7. Pero nosotros hemos dicho que lo bajen ahí nomás, que lo tiren ahí con un paracaídas que aguante un poco, porque lo van a bajar más suave, Cesariz, que la gente de DAC acá en la agencia. Che, ¿estará bien así Macondo, Uruguay? Sí, unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Ah, bastante. Está bastante bien. Esto no es un cover, sino una canción cantada casi a capela, con la guitarra, nomás con la guitarrita, por el autor y el intérprete de este tema. Un tema ícono del rock, che. Gurú. Listen to the music, Tom Shelton. De los audios que han quedado de estos últimos meses, hay varios, ¿no? Estamos haciendo una carpeta donde vamos acumulando ahí. Tengo que dedicarle un día a reunir la mayor cantidad posible de audios que consideremos originales. Que se llama así la carpeta, ¿no? Audios de Amargar del Empalme Rock, donde aparecen varias voces. Pero también aparecen clips creativos, reels, yo qué sé. Todo eso que la gente... se esfuerza un poquito, pone un poco de creatividad y a nosotros nos parece que está bien y lo vamos proyectando acá en el empalme. Una cosa que no sé si es muy brillante, pero es original, creo yo. Y dentro de esos audios originales está este, che, Guevara, escuchá bien. Este domingo, 1 de febrero, por un mar libre de petroleras, Piriápolis se organiza. 16 horas, navegación masiva. Salida al agua con lo que sea. Trajes, tablas, embarcaciones de todo tipo. Sumergida masiva en cualquier punto de la costa donde estés. En Piriápolis convocamos Playa La Rinconada, en el centro de la ciudad de Piria. Ni una sola bomba en nuestro mar. Por un mar libre y vivo. 18 horas, puntual, comienzo de marcha caminata, a doble cadena humana por Rambla y por la orilla. Venite con vestimenta roja, sumate a marchar por la Rambla o por la playa. Caminata hasta Plaza Armenia, en la desembocadura del arroyo Zanja Honda. Convocamos a todas las personas, agrupaciones, comisiones vecinales, grupos laborales y estudiantiles a sumarse por un mar libre de petroleras. Domingo, 1 de febrero, por un mar libre y vivo, Piriápolis se organiza. No estamos solos. Acá estamos. Tantas tierras en el mundo. Males por nacer, tanto viento en mi cabeza, yo ya no sé más lo que hacer. Me gustó el spot y me gustó la canción que pusieron a continuación. La verdad que no sé cuál es, che. Lo hubiera buscado ya con el buscador de audio ese que hay. Mañana lo voy a hacer. Puro mañana, ¿viste? Bueno, como no tenemos el equipo de colaboradores que se dedique, che, buscame esta canción, decime el nombre, ¿viste? Porque la queremos reproducir seguido, pero el aviso, el reel, el avance que hicieron los amigos de, creo que de La Paloma o Atlántida, está genial, ¿no? Me gustó mucho cómo quedó. ¿Cómo estará la gente con la movida medioambiental en el este? Tenemos problemas nosotros, porque el Darwin está haciendo la moneda, ¿viste? Y cuando está haciendo la moneda no nos da pelota, ¿viste? A veces nos manda algún aviso, ¿viste? Algún avance. Y el cangu le pedimos ahora, pero el cangu anda paseando con el perro en la playa. Yo ya no sé más lo que hacer. Tantos locos en un loco. Cuántas malas por vencer. Tanta gente sin saber. La que algún día va a caer. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjetas ATM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Comte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Acá estoy haciendo otra grabación. A ver si puedo hablar con Sofía. Son 17:58, o sea, prácticamente las 18, 2 minutos de las 18 horas. A ver si nos atiende. Sí, nos atendió. ¿Cómo anda, Sofía? Usted está trabajando ahora, ¿no? Estoy trabajando en la playa, por eso no respondo los mensajes. Acá estamos, un día divino por La Paloma. Qué bárbaro, recién hablamos con otros turistas en el Chuy. Termino de cortar con ellos, la gente de Casa Tribu, unos viajeros que nos escuchan siempre. Qué lindo, qué lindo. Bueno, saludos para todos los oyentes, desde acá, desde La Paloma. Sofía, yo no la llamé sin preguntarle la hora que íbamos a llamarle. ¿Usted puede hablar, aunque sea 5 minutos ahora? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, estamos y ya le contamos a la gente de Casa Tribu del Chuy y de toda la costa este, donde hay audiencia del empalme. Cuénteme un poco, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Son los únicos que se están movilizando en el Uruguay contra la prospección petrolera, contra el asalto, el saqueo del agua que están haciendo, o son cosas que se nos ocurren a nosotros, o hay más gente en otros lugares del país? No, hay muchísima gente movilizándose. Nosotros estamos, bueno, hemos estado todo el año con estas movilizaciones. Yo formo parte de Remar Contracorriente, pero también formo parte de Costa Viva. Bueno, los que me convocaron fueron la Campana Verde, también estamos trabajando apoyando a Mar Libre, o sea, muchas, muchas organizaciones que están trabajando en pos de, bueno, del agua, la vida y todas las cosas ambientales que están sucediendo en todo el, en todos los territorios. En nuestra organización Remar Contracorriente es de toda Latinoamérica y el Caribe, o sea, esta problemática no es solamente acá, el extractivismo y bueno, entre otros problemas es, y la contaminación, ¿verdad? Es a nivel mundial. Vienen por todo. Por todo, nosotros vamos por todo. Vamos por un Uruguay santuario natural, queremos que esto sea un santuario para la humanidad, cuidar el patrimonio natural que tenemos, que la verdad que estamos en un paraíso. Sí. Dijo un oyente nuestro el otro día, Sariz se llama, que vienen por el agua, pero se pueden llevar lo que encuentren. Y nosotros quedamos hoy bastante impactados con los spots que han elaborado ustedes, muy bien hechos, que ayudan a despertar a la gente, porque acá un poco en broma decimos que el indio Tape está medio dormido todavía, o nosotros somos muy pesimistas. No, para nada. Bueno, acá en yo en parte mi trabajo, ¿no? Que trabajo con la naturaleza, bueno, con mi cuerpo también y con mis alumnos, viste, que estamos siempre navegando, navegamos de diferentes modalidades. Lo que intentamos es eso, conectar con la naturaleza para nuestro máximo potencial. Nuestro máximo potencial se descubre cuando formamos parte con el todo, ¿verdad? La tecnología en vez de, no sé cómo decirlo, pero bueno, la comodidad nos enferma un poco, ¿no? Sí, ¿qué tarea concreta hace usted en la playa? Yo tuve un puesto acá en la playa Bahía Chica y bueno, cuando empecé daba solamente clases de buceo, de snorkel. Hago freediving porque me gustan todas las partes, las técnicas más naturales. Y después te enseño navegación, remo, kayak, stand up paddle surf, todas las actividades con el agua. Sí, genial. Algunos términos los tiene que traducir para el norte del Río Negro. Snorkel sabemos lo que es. Snorkel, sí, sí, no es, un, es una técnica la más natural del buceo, ¿verdad? Usamos nuestro propio aire para bucear. Seguro. Bueno. Es muy lindo, se puede hacer en agua dulce también. Yo los cursos y las pruebas las hice en Colonia, ahí en una cantera, en la cantera Cerrando, pero... Ese era un diálogo que habíamos tenido con Sofía, instructora de varias prácticas de náuticas, pero además... una activista por los derechos del medio ambiente. Hablamos hace como 2 meses, ¿no? Y la traemos de nuevo porque está fallando el amigo Darwin, que está haciendo dinero. Che, esperamos nuevas actualizaciones de ahí del este y hasta que nosotros recuperemos también los medioambientalistas los informes nuestros de la gente del norte. No sé ni cómo está el asunto de los combustibles sintéticos. Va, tengo una idea porque hemos subido un artículo hace pocos días del zumbido, que debería leerlo, ¿viste? Atención.